Una noticia por la prensa y por la radio, puso de duelo casi toda la nación, al publicar que se había muerto Alejandro, el primer rey vallenato que tuvo nuestro folclor. Yo estaba oyendo la rapsodia vallenata, lo más tranquilo esa mañana en mi hogar, cuando de pronto un silencio en el programa para informarle a Colombia que se había muerto Durán. Sucedió como el caso de Abel Antonio, cuando se regó que lo habían matado en el banco, que le hicieron 5 noches de velorio, y él lo más tranquilo tomando ron y gozando. Sucedió como el caso de Abel Antonio, cuando se regó que lo habían matado en el banco, que le hicieron 5 noches de velorio, y él lo más tranquilo tomando ron y gozando. Esa noticia conmovió todo el país. Mientras la radio le rendiendo el homenaje, yo le compuse unos versos que uno de ellos dice así: ¡Bobo! Adiós amigo, adiós colega y compañero, ya te marchaste para toda una eternidad. Hoy con tu ausencia dejaste el mundo de duelo, pero vive en tu recuerdo que jamás te olvidarás. Al oír esa noticia tan cruel, hice una llamada urgente a Planeta Rica, y de allá contestó un amigo de él: Alejo Durán, si está muerto es de la risa. Al oír esa noticia tan cruel, hice una llamada urgente a Planeta Rica, y de allá contestó un amigo de él: Alejo Durán, si está muerto es de la risa. Me lamentaba Airo Tahuala y el diverso Dario. Thank you.